Pato te saluda, te damos la bienvenida. Hoy, salud, me parece. Buenas, buenas, ¿cómo andan, buenas mujeres? Y hombrecito, ¿se puede decir? ¿Hombrecito está bien o no da ese lenguaje? No sabemos todavía qué va a querer ser. Claro, bueno. No podemos responderte, estamos construyéndolo. Muy bien. Bueno, hoy sí, como decía Pato, tenemos el programa sobre salud. El 28 de mayo, como cada año, hace bastante, es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres. Así que queríamos ocuparnos de eso en este programa de las cuerpas. Bien, y vamos a abarcar salud de diferentes puntos de vista, ¿no? Ya solo con decir el 28 de mayo es el Día de la Salud de las Mujeres, nos empezamos a preguntar, ¿y qué salud, no? Así que estas bellas mujeres vamos a estar charlando, debatiendo entre mate, picada y demás, un poquito qué nos pasa a nosotras con la salud. Todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. Y bueno, chicas, ¿las tengo que presentar yo o van a decir hola? Estamos con Soli, con Vero, con Connie, con Andre, tenemos invitada. Ahora te vamos a contar, pero... preséntense, dijimos, tenemos que hablar de salud, por favor, que venga alguien, una persona adecuada para eso, dijimos médica, re lugar común, ¿no? Pero no es cualquier médica, y vamos a tener una entrevista con Andrea, que es la médica familiar del dispensario de Los Hornillos. Bueno, y estamos muy contentas de estar acá recibiendo el invierno. Y sí, qué cosa lo de la salud como algo tan propio de nuestras vidas, de nuestras comunidades, desde que existe humanidad. Y igual pensamos en salud y pensamos obviamente en el sistema médico. Así que vamos a ver cómo relacionamos nuestra salud autogestiva como grupos sociales y como mujeres y qué pasa desde las instituciones médicas. Ahí te estamos haciendo un desafío enorme, André, para charlar. ¿De nosotros le contamos todo esto a ella? ¿O le dijimos, no, vení, nada, tomamos unos mates? No, creo que no le contamos porque teníamos miedo de que no venga. Pero bueno, no, creemos que entre todas vamos a poder problematizar. Este programa nunca cierra, prácticamente no cerramos las conclusiones sobre un tema, sino de tratamos de pensarnos cotidianamente y pensar la salud no solamente desde lo físico, sino de un enfoque más amplio. Igualmente, otro de nuestros bloques va a estar apuntando a una cuestión bastante física, una realidad muy triste que ocurre con mujeres en distintos lugares del mundo, no solamente en África, donde es el continente donde más se realiza, sino también en nuestro continente americano. En la propia Colombia existe la ablación femenina, así que también conocida como castración femenina. Nos parece que eso es parte de la salud de las mujeres, no solo en relación a la alteración del organismo de la mujer, sino también a la capacidad de gozar su sexualidad. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Bueno, y eso nos lleva a pensar en no solo el Día de la Salud de las Mujeres, sino en el término de salud sexual y reproductiva, que también es un término que viene como difundido desde el movimiento feminista en gran medida, como un modo de prestar atención a un modo que ha tenido la ciencia de ningunear de alguna manera el cuerpo femenino, como en esta cosa de pensar como el hombre, como globalizador de la humanidad, de orientarse a la salud y a la reproducción y a la sexualidad, pensando primero en el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, bueno, para después saber cómo funciona la reproducción. La maquinita. La maquinita. Porque también el mundo médico, que cuando empieza la medicina formalmente, empieza siendo un mundo de hombres, porque las mujeres ni estudiaban, entonces es los hombres hablando y de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Las mujeres nunca nos pusimos a hacer escritos sobre el cuerpo masculino. Bueno, los hombres sí, entonces ahí empiezan a meterse en todo nuestro cuerpo, digamos, en nuestra ginecología, en nuestros modos de parir. Y bueno, llega un momento también que las mujeres empezamos a cuestionarnos eso y desde la, quizás desde la autogestión también, ¿no? De la salud femenina. Por eso también vamos a tener un momento en el que vamos a hablar de ginecología natural, con algunos consejos que nos tiene preparado Connie. Porque en este paradigma occidental sí pasa eso, que son los varones quienes comienzan, pero de antes existen saberes ancestrales en que las mujeres llevaban adelante, transmitían, y que incluso cuando se occidentalizó la cuestión de la ciencia, las mujeres se metían a monjas para poder estudiar y escribían esas cosas que están bajo tierra porque nadie las conoce. Así que sacando un poco, desempolvando esas cositas, vamos a compartir un bloque de ginecología natural. Sí, tenemos, es el libro de que no soy yo la que va a dar los consejos, sino que alguien que estudió un poquito más. No, el libro de ginecología natural, que seguramente muchas lo conocen, que es de Paula Pérez, que es una chilena, que también empieza a recopilar todos estos saberes de mujeres, de abuelas, los yuyos y las experiencias propias de cada mujer en torno a su propia salud. Así que con este disparador de salud vamos a estar cuestionando y hablando unas cuantas cositas. Te vamos a estar recomendando, como dijo Connie, el libro de Paula Pérez. También vamos a estar hablando que se viene, que está, que sucede, que nos traspasa este 3 de junio de Ni Una Menos, que se va a estar sucediendo, o si ya se sucedió, depende desde dónde nos estés escuchando, porque acá Las Cuerpas transmitimos desde Radio El Grito, pero nos puedes escuchar en otras radios amigas. Y hablando de escucharnos, te paso los contactos y nos podés escribir, ya sea vía mensaje de texto o WhatsApp, al 1557-0127. Si estás en otra parte del mundo que no sea acá en este hermoso valle, tenés que poner 03544. Nos puedes llamar al teléfono de línea, a ver si pasa que alguna vez alguien nos llama. Todavía no ha pasado nunca. Podés ser el primero o la primera al llamar al 499-312. Así que, bueno, ya te comentamos un poquito lo que va a ser este programa. Vamos a tener unas noticias, como todos los programas, una musiquita, algún audio y bueno, vamos a embarcarnos en este momento día feminista. Exactamente, nos escuchas por Radio El Grito los sábados de 1 a 3 de la tarde, los miércoles de 15 o 3 a 5 de la tarde. Y por FM Las Chacras, ahí en Las Chacras Sur, si estás escuchando sabrás, los viernes a la tardecita. Vámonos con un tema. Vamos a escuchar. De la realidad, las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad, con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿Y a quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, correteamos por los valles, incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos nos haría inmortales y así vivir un amor de eternidades.

para las mujeres. Bueno, y para empezar, preguntarte sobre tu labor acá en el pueblo, que nos cuentes un poco qué es lo que haces acá en el dispensario de los hornillos. Bueno, yo primero soy una vecina, que es como lo más importante. Vivo acá hace 6 años. Terminé mi formación en Buenos Aires y me vine a hacer la residencia, la especialidad de medicina familiar acá en el Hospital de Villa Dolores. Y luego comenzamos acá con otra de las médicas que está en el dispensario, con Laura, a realizar una labor comunitaria al principio, porque yo todavía estaba con la residencia. Hicimos un consultorio de adolescencia, que después les voy a contar. Y después, bueno, ya quedé trabajando en el dispensario. Mi labor es de médico de familia, atiendo niños, hago acompañamiento de embarazo, de crecimiento de niños sanos, adultos, hombres, bueno, todo. Es un médico, es el médico de familia de antes, ¿no? Ese que ya casi no existe. No es el mejor pago, no es el mejor visto, porque ahora tenés que saber, digamos, bueno. Ser especialista. Claro, yo soy especialista. Lo que pasa es que es una especialidad tan amplia que no, nadie la reconoce como tal, y bueno, falta información también sobre este tema. Y más que nada, y lo que más me interesa es exactamente por lo que ustedes me invitan, por eso también me interesó venir, que es salud de la mujer, me parece que es como muy importante, y adolescencia. Así que mi labor, bueno, es más o menos esa. No solo desde el punto de vista de la enfermedad, sino también me gusta mucho la prevención, me parece que la salud es prevención, poder hablar, dar información, que nos conozcamos nuestro cuerpo, y más sobre todo las mujeres. Todo lo que es salud sexual y reproductiva tiene mucho que ver con nuestro autoconocimiento, ¿no? Hay muchas mujeres grandes, 40, 50, 60 años, que no saben qué es la menstruación, ni por qué menstruan, ni cómo está compuesto su cuerpo, y bueno, poco de eso estamos haciendo. Sí, en ese sentido también queríamos preguntarte eso, ¿cómo llegan las mujeres al consultorio? ¿Con qué informaciones, con qué desinformaciones, con qué tipo de consultas, digamos, en su mayoría? Bueno, la mujer tiene una ventaja muy grande, y es que llega acompañando a un niño, a su hijo, al niño de la vecina, llega siempre, llega, ¿no? Claro. Al centro de salud. El hombre en eso está en desventaja. El hombre está laburando y no puede faltar, así que siempre llega enfermo. La mujer tiene como muchas más situaciones para poder charlar. Con respecto a la información, bueno, es variado. Hay gente que sabe un poco. Siempre está bueno, para mí, desde este otro lado, digamos, desde el lado de la gente de salud, preguntar, ¿no? No dar nada por sentado, poder preguntarte, bueno, ¿qué sabes acerca de tal cosa? En un momento con Laura pensábamos hacer una mini encuesta sobre el PAP, si las mujeres sabían qué era, para qué servía. Hay muchas mujeres, y yo esto, bueno, lo pregunto, te vas a hacer un carnet de conducir y yo te pregunto si te hiciste un PAP, digamos, es como esa visión de la salud, ¿no? Más allá es, se llama oportunidades perdidas, y es esto, ¿tuviste contacto con un agente de salud? Bueno, lo tenemos que priorizar, ¿no? Y hay cosas como estas, como el PAP, que es para prevenir el cáncer de cuello. Y bueno, la información es variada, ¿no? Te podría decir que todo el mundo no sabe, porque hay personas que saben, hay personas que no. Para mí lo importante es el adolescente, siempre como encarar ahí ahora a esta nueva juventud, a los chicos en la escuela. El tema del embarazo no deseado me parece muy fuerte. ¿Con adolescentes trabajas en el mismo consultorio o hacen alguna actividad en la comunidad? El adolescente es raro que llegue. Es una población sana. Entonces, Hace un tiempo estamos haciendo los talleres en la escuela, donde nos acercamos desde el centro de salud y los terminamos invitando a cualquier duda que tengan. Está buenísimo porque se copan un montón en los, con los juegos, con el taller, con poder hablar un poco de sexualidad y naturalizarlo. Y es raro que lleguen, pero bueno, sí, algunas llegan. Yo les doy hasta mi teléfono y les digo que para mí la consulta de anticoncepción es una urgencia. Así que me preguntan cuánto estás, a qué hora. Pero es raro que lleguen. Entonces está bueno darle ahí una vuelta más de rosca y invitarlos, volverlos a invitar y aprovechar este... Estamos hablando de adolescentes, por ejemplo, hasta los 18 años, que están los que están cursando el secundario, tienen esta ficha obligatoria escolar y bueno, esa es una visita obligada. Ahí las recibís y los recibís. Claro, y ahí poder tocar otros temas y bueno, pero es difícil, no es una población que llegue. De hecho, hicimos esta experiencia del consultorio adolescente y no llegaban. bueno, tuvimos que salir a la escuela. Claro, y en cuanto a información, recién contabas que hay personas, mujeres, que de 50, 60 años, que no tienen esa información. Los adolescentes, ¿qué información manejan? ¿Con respecto a qué? Con respecto a la reproducción, a su cuerpo, al autoconocimiento. A mí lo que me está sorprendiendo bastante en los talleres es el tema de género, lo tienen muy clara. Y digamos como que de la generación de ellos a la mía, que estoy como en un intermedio, a mí me sobrepasan ya, la tienen muy clara, muy naturalizado, está buenísimo. Y con el tema de la anticoncepción, no saben mucho. Digamos que siempre tocamos el tema del ciclo femenino, a los varones les cuesta un poco más, como... Digamos, yo siempre les digo, bueno, tengas compañera o compañero, la idea es que vos puedas saber también que existe otro cuerpo, claro, diferente al tuyo y funciona de esta manera, digamos, como, interesate, saliste de un útero. No tienen mucha información, pero bueno, la idea es llenarlos de información y que puedan decidir y vivir su sexualidad plenamente, ¿no? Buenísimo, bien. Y con respecto a eso, a vivir su sexualidad plenamente, ¿cómo decías que en temas de género están como avanzados o ya en otro proceso? ¿Los talleres estos se centran en dudas técnicas de prevención de embarazo o de enfermedades venéreas, por ejemplo? ¿O también surgen inquietudes en relación al goce de chicas y chicos en la sexualidad? Con respecto al goce, les cuesta un poco, digamos, hacer preguntas así tan dirigidas a su intimidad. El taller no es que se centre en un tema, de hecho no sé si lo conocen, hay un kit de Nación, del Ministerio de Nación, que fue hecho hace unos años atrás, es el kit de talleres de sexualidad, son todos juegos. El taller no es una charla, sino que directamente vamos a una actividad con fotos, con situaciones, para que ellos puedan ver qué está pasando, analizar qué los atraviesa a ellos en esa situación, qué es lo que ven. Y después sí hay preguntas dentro de... Hay un juego que se llama Carrera de Sexualidad, que se pone en el piso, nos separamos en grupo, tiramos dados y van sacando tarjetas según van avanzando. Y ahí a través de verdadero y falso, preguntas, tienen... Una que son como actuaciones que tienen que hacer o dibujar. Bueno, vamos aprendiendo y vamos sacándonos dudas. Como que las dudas van saliendo en el juego, ellos están jugando. Uh-huh. No, está buenísimo. Después viene otra lámina con derechos, que es también impresionante. Hablamos mucho de esta ley de los adolescentes que pueden llegarse al centro de salud desde los 14 años a pedir métodos anticonceptivos, y pueden ir solos. Antes eso no existía y eso la mayoría no lo saben, así que lo dejamos bien en claro y lo reforzamos. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos a los que se puede acceder? ¿En este centro de salud? Sí. Nosotros hacemos un pedido mensual al programa de maternidad y paternidad de la provincia. Y desde ahí nos llegan, tenés métodos anticonceptivos hormonales, que son las pastillas mensuales. Uh-huh. Tenés el inyectable, que también es hormonal, que puede ser mensual o trimestral. Están también las pastillas de lactancia, los preservativos, el DIU, que lo colocamos acá, y el implante subdérmico, que también es hormonal, y lo colocamos acá. Digamos que acá los tenemos todos y todos los estamos usando. Otra cosa muy importante con la anticoncepción es que todas las mujeres deberíamos saber de todos los métodos para poder tener, digamos, el derecho a elegirlo, ¿no? Que nadie venga y te diga, no, mira, a ver, Pato, vos tenés cara de un DIU y yo te voy a poner un DIU. No, no es así. Cada método tiene su usuaria y cada usuaria tiene que poder elegir su método. Así que, bueno, estamos en ventaja, digamos, con eso, porque nosotras con Laura nos preocupamos, los pedimos, estamos todo el tiempo. Si no hay, por ejemplo, este mes no vinieron anticonceptivos orales y yo pedí un préstamo a las calles, traje de allá y así, estamos como... Claro, porque no puede faltar un mes las pastillas, no pueden faltar, digamos. O sea, ¿no? Es un tratamiento continuo. No. Y qué loco, mientras ibas contando, yo iba contando, ¿no? Que hay como cuatro para mujeres... Y uno, ¿no? Esta cuestión de siempre, cómo recae, ¿no? En nosotras, la anticoncepción, siempre... Bueno, un dato que no es menor es que el hombre es fértil en cada erección que tiene. O sea que si en un día tiene 10 erecciones, va a ser 10 veces fértil. La mujer una sola vez al mes ovula y ese es su día fértil. Sin embargo, es la que tiene que usar... La medicación. Todo el mes y a lo largo de toda su vida fértil, ¿no? Cuando el óvulo, ¿qué dura? Un día. Exactamente. ¿Se puede pensar que el preservativo es el más democrático de los métodos, quizás, en ese sentido? Sí, ojalá lo usaran bien. Estaría buenísimo. Es el único método que nos previene de las enfermedades de transmisión sexual. Que ahí también hay que hacer un hincapié y que en este momento hay como una... No sé si decir epidemia, pero hay bastante enfermedad de transmisión sexual y se debe a esto. Y es, digamos, nacional. Hay muchos casos nuevos de sífilis. Y eso no solo acá, sino a nivel nacional. Y es el preservativo el único que nos cubre. Y en torno a esto, queríamos saber un poco del HPV, que sabemos que también se ha dado como vacuna a las adolescentes y ahora también a los varones, ¿es así? ¿Y qué es el primero, si nos contás qué es el HPV? Bueno, el HPV es un virus, el virus papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual. Lo que produce son condilomas, que son verrugas, tanto en el hombre como en la mujer. Estas verrugas las podemos ver o no, en el caso de las mujeres, porque a veces salen adentro o están adentro en el cuello y esto no se observa. También puede ser que en el hombre, por ejemplo, también da cáncer, que eso no se sabe o no se difama mucho. Y este virus tiene varias, digamos, serotipos. Y esos serotipos, algunos dan cáncer. Por eso es que se lo busca tanto, están buscados. Y con respecto a la vacuna, no sé si quieren que ahonde un poco más en el virus. Sí, contanos, porque es un virus que se puede prevenir con el uso de preservativo. Sí, eso sí. Está bien. Pero ya está instalado precisamente por esto que contabas de que no se está usando como debiera tanto el preservativo. Y bueno, y entre la gente más joven es donde más preocupa. Sí, en realidad en el adolescente siempre se hace hincapié en que usen doble método, ¿no? El preservativo y todos los otros tipos de anticonceptivos que pueden tener. La idea es que las mujeres, desde cuando se... Para esto sirve el PAP, ¿no? Para detectar el HPV, que es este virus. Y las mujeres adolescentes se las manda, digamos, a hacer, o se recomienda a hacer un Papanicolaou a partir de los 21 años, o algunas otras guías o recomendaciones dicen 3 años, a partir de los 3 años de haber iniciado sus relaciones sexuales. ¿Se contagia entre mujeres también el HPV? Claro. Ajá. Sí. Y se contagia con todos los tipos de relaciones sexuales. No solo la penetración entre el hombre y la mujer, sino que también sexo oral, sexo anal, ¿sí? Te puede dar cáncer de pene, cáncer de ano, en boca. Y en la mujer, lo más preocupante, les vuelvo a repetir, como nosotros, por nuestra anatomía, por ser la vagina un conducto, si no te haces el PAP, nadie te ve el cuello del útero. ¿Sí? Entonces, eso era una de las causas de la alta mortalidad que tenía este cáncer antes de que existiera el PAP. Puede ser también, leyendo un poco este libro de Paula Pérez, que habla de un método con vinagre, que en países donde no asisten mucho las mujeres a un consultorio, se recomienda como para poder autoobservarse. ¿Y con vinagre en el cuello del útero? ¿Es así? En realidad sí, se hace la colposcopía, que se hace con una lámpara, en el mismo acto que se hace el PAP. Nosotros acá no tenemos colposcopio, solo hacemos PAP, que es la toma de la muestra. Se ve tiñendo, digamos, con vinagre, se ve si la lesión es predictora, entonces de ahí se toma. Pero no es que si se tiñe o no se tiñe es HPV directo, o sea, hay como otras cosas más específicas para hacer. Uh-huh. Después se biopsia y tal. Sí decirles que acá tenemos se están haciendo bastante los Papanicolaou por la insistencia esta que estamos todo el tiempo preguntando cuándo fue tu último pap. Hay muchas mujeres que no se lo han hecho nunca. Y garantizamos, digamos, la vuelta a la información. Claro. Muchas veces pasa que te lo haces, no llega o se perdió. Uh-huh. Bueno, este estudio va a Córdoba y vuelve aproximadamente en un mes. Y lo estamos haciendo bastante. Una consulta con respecto a eso, porque el dispensario más cercano a mi domicilio no tenía para hacer PAP hace un tiempo. ¿Pueden mujeres de otras localidades atenderse en el dispensario? Sí. ¿Hacerse un PAP? Sí, sí. Atendemos de todos lados acá. Es importante saberlo. Y es sin turno. En un momento se daban turnos pensando en la comodidad y en que no tengas que venir temprano a sacar el turno y tal. Sí. Pero después los turnos se fueron muy lejos y, bueno, ya no venían porque se olvidaban o les pasaba otra cosa entre medio, entonces se sacaron esos turnos. ¿Y en qué momentos podemos encontrarte, a vos o a tu compañera? Yo estoy trabajando miércoles, jueves y viernes. Miércoles y viernes de 8 a 12. Y los jueves de 4 a 7. Y Laura viene los martes y ella debe estar llegando tipo 9 y se va a la 1. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando con vos porque tenemos algunas dudas más y queríamos hablar también de estas recetas que encontramos en el libro de sexualidad natural, de ginecología natural, y que está bueno que nos cuentes y nos contraste científicamente, ya que estamos tan acostumbradas a eso. ¿Vamos a escuchar un tema, Vero? Sí, vamos a escuchar a Rebeca Lane, Este cuerpo es mío, y volvemos entonces con la charla, que está súper interesante, realmente muy lindo escucharte, Andrea, muchas gracias. Gracias. Así que volvemos en un ratito más. Yo elijo si quiero ser mujer, o lesbiana, o travesti, o trans, o queer, o bisexual, o gay. ¿Y vos? parecía una relación perfecta, hasta que me prohibió tener amigos en la escuela. Revisaba mis llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta, esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios, y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa, y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son el aborto existe y es algo que no podemos soslayar. Más allá de todos los dilemas éticos, científicos, morales, económicos, espirituales, más allá de esto, el aborto existe y es un problema que tenemos que abordar y que ustedes tienen que decidir, porque son ustedes quienes van a tomar las decisiones sobre y que me van a decir a mí, como organismo de aplicación, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que garantizar y qué es lo que tengo que reforzar. Es un problema de salud pública porque el aborto produce muertes, produce morbilidad evitable en población joven y sana. Es un problema de equidad de género porque el aborto solo afecta a las mujeres y a los adolescentes y sus complicaciones afectan sobre todo y fundamentalmente a las mujeres pobres. Porque los países con marcos legales restrictivos no han visto reducido el número de abortos, sino que han aumentado la proporción de abortos inseguros. Y finalmente, porque la evidencia es muy robusta, es muy sólida, respecto a que la despenalización del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el número de abortos totales. En definitiva, volviendo un poco a lo que había dicho al principio, a mí me parece que tal vez lo más importante, independientemente de cuál sea el desenlace, y también lo he dicho, yo creo que hay cosas que van a quedar consagradas. Uno, que este debate público ha promovido claramente, digamos, la visibilidad social de este problema y la visibilidad sanitaria. Y esto es un enorme facilitador para que tanto nosotros del Ministerio de Salud de la Nación, como los ministerios de salud de las provincias, como todos los sectores sociales, podamos realmente comenzar a hablar seriamente de educación sexual integral en las escuelas, podamos empezar a hablar en serio y educar en la anticoncepción y en la procreación responsable, y podemos definitivamente prevenir el aborto, que no es solución para nadie, para nada, que es un fracaso y que tenemos que de alguna manera actuar. Muchísimas gracias. Varón bonito es el que cuestiona sus privilegios. Estamos escuchando el audio del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein. ¿Lo dije bien, chicas? Ahí en el debate. Y para darle un puntapié y seguir con la entrevista, no me gusta esta charla que estamos teniendo con Andrea. Y yo te quería preguntar, querían comentar algo, pues yo ya le quiero hacer una pregunta a ella. No, metele, del audio. Muy bien. Que estábamos hablando de adolescentes, ¿qué saben los y las adolescentes con el tema del aborto? Y si en estos juegos está o no, que recién contabas sobre los juegos de sexualidad. Sí, el kit de los talleres tiene la situación de aborto en varios juegos. Y bueno, no es que saben o que no saben, en realidad son las posturas de ellos, ¿no? Y por qué toman esas posturas y de dónde vienen. Y yo me encargo de contarles que hay muchas muertes de mujeres que podríamos evitar, digamos, legalizando el aborto. Generalmente estas mujeres son las que menos recursos tienen y no son solo las adolescentes, como decía acá el ministro, que en un momento dice, sino que hay mujeres grandes que ya tienen hijos y todo. Bueno, eso, digamos, son posturas diferentes, no es que está tan claro entre ellos, me parece que para eso también tenemos que tener más información con respecto y, bueno, menos prejuicios. Seguro. Y también saber cómo tenemos que estar aclarando casi siempre que el aborto sea legal no te obliga a abortar, ¿no es cierto? Vos justo, Andrea, nos contabas antes de salir al aire sobre tu formación como médica. Parte de ella fue en Cuba, hasta cuarto año de medicina estudiaste allá y después completaste tus estudios en Buenos Aires. Y decíamos, en Cuba era legal el aborto, ¿no? Y parece que hace bastante. ¿Cómo se vive en un lugar donde es legal? En Cuba el aborto es legal, no se llama aborto, se llama regulación menstrual. Lo realizan las médicas de familia, como yo, no en la atención primaria, sino en los policlínicos, que digamos que sería como un segundo nivel de atención, un poquito más sofisticado que nuestro consultorio de acá, por ejemplo. Y se realiza por aspiración, ¿sí? Que se ha hablado también acá de la aspiración. Y bueno, yo creo que hay que destacar que ninguna mujer va feliz tampoco a abortar, ¿no? No es una situación de felicidad, sino que es una situación que te lleva a decidirlo. Nadie está obligado a hacerlo y que sea legal va a producir que no se mueran más mujeres, ¿sí? Injustamente. El aborto allá no se produce todos los días, ni es que las mujeres van, ni es que lo toman, porque también está la disputa esta en salud que dicen, bueno, lo van a tomar como un método anticonceptivo. Claro. Eso es erróneo. Terrible. Y bueno, y para eso es la pastilla del día después, por ejemplo. La anticoncepción de emergencia, en realidad se llama así. Nadie lo toma como un método anticonceptivo, ¿no? Es una anticoncepción de emergencia y esto también es una situación límite que sucedió y se toma una decisión. Para mí lo importante es que con toda esta campaña las mujeres han salido a visibilizar y a defender sus derechos, que digamos ha sido fuerte. A mí me tiene bastante movilizada, más allá del aborto y más allá de que se pueda legalizar o no, que ojalá que pase, pero bueno, son muchas cosas. También la situación es violencia, acá es muy natural la situación de violencia, es muy natural de que el hombre llegue alcoholizado a su casa, abuse de su mujer, abuse de sus hijas, nada, terrible, una realidad, y la tenemos en este pueblo y en todos los pueblos de tras la sierra. Así que bueno, claro, comenzar a sentirnos con derechos, con los mismos derechos que nuestros pares varones, a sentirnos y a ponerlo en práctica y exigirlo, porque en los papeles está eso hace muchos años, como muchas leyes que tenemos. Sin embargo, como vos decís, pasa y no se cuenta y no se dice, no se ventila. Sin embargo, el poder charlar esto, como decías antes, en los talleres, en la escuela, seguramente contribuye a ese empoderamiento de las mujeres jóvenes, ¿no? Sí, de los varones también, porque hablamos mucho de género, qué hacen ellos en su casa, cómo han sido educados, cómo van a educar a sus hijos. Está muy bueno los talleres. Y sí, yo creo que tanto varones como mujeres llegan a su casa con un granito de transformado, con algo que les picó ahí en el taller, y bueno, ojalá se pueda seguir reproduciendo eso. Y sí, sembrando de a poquito, ¿no? Porque obvio, a los varones también el patriarcado les traspasa y les hace mucho daño, y mostrarles que hay otra realidad, que no siempre es la misma la que viven en sus casas, y seguir como con ese mandato, y más a los adolescentes, está bueno y hay que tenerlo en cuenta. Si bien nosotras sufrimos muchas más violencias, mucho más el patriarcado un poco más profundo, también ellos lo sufren, y ese es el momento, ¿no? A mí me pasa que el adolescente está muy, muy como dejado de lado, ¿viste? Nos ocupamos de los niños, del adulto, adulta productor, y el adolescente medio un poco que hace lo que puede, ¿no? Entonces estos programas, estos talleres hay que aprovecharlos mientras estén, sí, aparte y encarar esto, porque si no siempre son los primeros que atacan, son los que en una parada de colectivo se los lleva la policía. Hay que estar ahí, me encanta esto que están haciendo ustedes con Laura. Bien. Sí, el adolescente en realidad está visto como una edad conflictiva, donde se señala, porque está rebelde, porque nos pelea por los padres. No importa nada. Claro, es como y en realidad nadie los toma, nadie los acompaña, nadie les da una herramienta para poder pensarse en esta transformación, porque aparte es una transformación física y psíquica grande, y aparte porque ellos son, digamos, nuestra producción futura, son el futuro, ¿no? Inmediato. Entonces, está bueno verlos con otros ojos. Sí, no olvidarnos que nosotras y nosotros también lo fuimos. Y cómo nos trataban, cómo queríamos que nos traten. Entonces es como volver ahí, sobre todo las y los que trabajamos con adolescentes, es volver a nuestra adolescencia un poco, para no reproducir, para no repetir, para modificar. Sí, siempre pienso en eso. Mi adolescencia tardía, digamos, a los 18 años, yo estaba en Cuba, en una escuela con 5.000 alumnos de toda Latinoamérica. Y la pasé muy bien, fue muy enriquecedor. Me estaba formando y a la vez estaba conociendo el mundo, conociendo a Cuba, fue muy fuerte. Entonces creo que de ahí siempre pienso que ha salido como estas ganas de devolver un poco a esta población. Sí, fuerte. Estamos hablando con Andrea Aguiar. Ella es médica familiar del dispensario de Los Hornillos. Tenemos esa alegría de tenerla acá en el pueblo. Te agradecemos la visita. Está buenísimo que en este programa relacionado con la salud de las mujeres haya estado tu voz. Y también, bueno, personalmente y como las chicas, me parece buenísimo el trabajo con adolescentes.